Internet no es la vida real, pero sí es una ventana a la misma, que a muchos ha ayudado a comprender lo cruda, cruel y siniestra que puede llegar a ser. La red es una herramienta que, entre tantas cosas buenas que nos trajo, también sirve para hacernos perder fe en este mundo. No en balde, si bien yo no te voy a enseñar absolutamente nada, sí te contaré las terribles historias, te daré los medios para que encuentres y te diré cuáles son los 7 videos más terribles de toda Internet. Número 7. Robert Dwyer, llamado Bot cariñosamente por sus amigos y votantes, fue un político estadounidense quien cayó en desgracia al ser acusado de aceptar un soborno por $300,000. El escándalo fue mayúsculo. La prensa se hacía eco de ello y la reputación que al señor Dwyer le tomó toda una vida labrar se deslizó de entre sus dedos en cuestión de días. A pesar de que el fiscal del distrito le ofreció un trato de 5 años de cárcel si se declaraba culpable, el hombre sostuvo su inocencia contra viento y marea. Lamentablemente, de nada le sirvió. Lo encontraron culpable por delito de corrupción y lo sentenciaron a nada menos que 55 años en la cárcel. Fue en ese momento que el señor Dwyer decidió dar una rueda de prensa. Los periodistas de todos los medios informativos se apersonaron. Sus amigos personales y sus compañeros políticos también. Sus últimas palabras, frente a docenas de cámaras y micrófonos, fue: "Agradezco al Señor por haberme dado 47 años de apasionantes retos, vivencias estimulantes, muchas ocasiones felices y, sobre todo, la excelente esposa e hijos que cualquier hombre pudiese desear. Ahora mi vida ha cambiado sin razón. Las personas me han llamado dándome su apoyo. Se sienten impotentes porque saben que soy inocente y desean ayudarme. Pero en esta nación, la más grande democracia del mundo, no hay nada que puedan hacer para prevenir que me castiguen por un crimen que no cometí. Joan, Rob, Didi, los amo. Gracias por hacerme tan feliz. Os digo adiós a la cuenta de 3. Por favor, asegúrense de que mi sacrificio no sea en vano". Dicho eso, el señor Robert Dwyer sacó un revólver calibre 357, puso el cañón dentro de sus labios y, frente a las cámaras, se pegó un tiro en el cielo de la boca. El último recuerdo de Bud Dwyer fue la de su cuerpo tendido, con sangre saliéndole a borbotones por la boca. Número 7. Número 6. Filmado por numerosas cámaras, no se sabe por qué el chico de la imagen, de 16 años, decidió quitarse la vida arrojándose de un piso 14. Pero lo cierto es que su muerte no pudo ser más gráfica y visceral. Su cabeza golpeó un automóvil y su cuerpo rebotó por el pavimento hasta deslizarse debajo de las ruedas traseras de otro vehículo aledaño, activando una alarma. Es no solo la corta edad de la víctima, no solo el hecho de que decidió cometer suicidio, no solo el modo que su cuerpo parecía, tal como el testimonio en video de su muerte lo indica, un muñeco de trapo al caer, sino el gesto frío y carente de empatía del paramédico que se acercó a comprobar su estado, lo que hace este video tan triste y, en parte, lo que le gana su permanencia en esta lista. Número 6. Número 5. Pocas maneras de morir tan atroces hay como arder en llamas. Pero eso no detuvo a un joven indio de 29 años llamado Kalpesh Sutar a la hora de elegir la inmolación como medio de suicidio. Kalpesh era un carpintero quien fue encerrado por la policía. Los abusos que cometieron contra él mientras estuvo brevemente tras las rejas quedan a la imaginación del colectivo. Lo que es peor es que el motivo por el que lo encerraron había sido simplemente una discusión acalorada con su madrastra. Kalpesh decidió entregar su vida como modo de protesta brutal frente a las puertas de la policía. Sus gritos de dolor y desesperación pueden escucharse durante interminables segundos mientras las llamas consumen su cuerpo hasta la muerte. Hay una historia deleznable y horripilante tras este video, el cual ayuda a complementarlo. Un testigo afirma que dos periodistas convencieron a Kalpesh de rociarse en queroseno y prenderse fuego para llamar la atención de los medios de comunicación de la India, prometiéndole que alguien lo filmaría brevemente, a la vez que lo ayudarían inmediatamente a apagar las llamas. Lamentablemente, esto último nunca ocurrió. Simplemente se limitaron a filmarlo, hasta que murió en medio de alaridos de agonía. Número 5. Número 4. Era el 12 de junio del año 2012. Una mujer de 29 años llamada Olga Gajkovic iba a bordo de un Audi A4 junto con su familia por la carretera. El destino decidió que, justo en el carril contrario, pasara a gran velocidad un camión cargado de ladrillos. Quizá un bache en la ruta hizo que uno de los tantos objetos contundentes que conformaban la carga del vehículo consiguiera deslizarse y salir volando fuera del mismo a toda velocidad. El carro de Olga iba en dirección contraria. El ladrillo atravesó el parabrisas y le destrozó la cabeza. Para entender este caso, hay que tener en cuenta que en Rusia es costumbre instalar cámaras muy sencillas dentro del auto, como las que a menudo se ven en los programas de policía, para filmar en todo momento lo que sucede adelante. Esto, de acuerdo a las leyes rusas, es un medio para determinar rápidamente culpabilidades producto de los numerosos accidentes viales que ocurren en este país. Por eso el incidente quedó filmado. El video se puede conseguir sin censura en YouTube, y hay una razón para ello. No se ve la muerte de Olga, ni siquiera se ve sangre. Al final del mismo, solo se puede observar un parabrisas roto. ¿Por qué entonces ese video queda en esta lista y se lleva nada menos que el puesto número 4? Simple, porque se pueden escuchar los llantos de desesperación y lamento de los familiares de Olga al verla en semejante estado ahí ante ellos. Número 3. El caso de los maníacos de Dnepropetrovsk es uno de los más viles y repugnantes de la era moderna por varias buenas razones. Los criminales Víctor Sayenko, Igor Sprunyuk y Alexander Hansa tenían entre 18 y 19 años a la hora de cometer los brutales homicidios al azar que acabaron con la vida de 21 personas, los cuales disfrutaban grabando con una cámara filmadora. Los tres chicos tenían una larga historia juntos. Solían torturar y matar animales, pero un día decidieron graduarse de homicidas. Y lo más despreciable de todo es que lo hicieron simplemente por diversión. Comenzaron con una mujer que caminaba sola, a la cual cobardemente Igor dio un martillazo por la cabeza mientras se le acercaron por detrás en silencio. Ver lo sencillo que fue quitar la vida de su primera víctima desató una ola de homicidios que ocurrían a tropel con pocos días entre uno y otro. Uno de ellos, el abominable asesinato a mazazos de un anciano vagabundo llamado Roman Tatarevich, a quien sorprendieron durmiendo una siesta en el banco de un parque, es el motivo por el que estos tres infelices estén en esta lista. Pues el video de este homicidio se deslizó a la luz pública y desembarcó para no marcharse nunca más de Internet. Por ser la filmación de nada menos que un homicidio, perpetuado a sangre fría y con un móvil tan tenebroso como un martillo, el video del asesinato de Roman Tatarevic se hace con el puesto número 3. Suena casi imposible, pero el puesto número 2 y número 1 de esta lista están a años luz del resto. A partir de este punto, sugiero más que nunca discreción. Número 2. La víctima es un hondureño, quien admitió a sus captores, unos sicarios del Cártel del Golfo, haber trabajado para los Zetas, uno de los sindicatos del crimen más poderosos de todo México. El problema es que este individuo no pudo haber sido más que un mandadero de los Zetas, alguien del más bajo rango, y la razón es obvia. El chico descamisado y de rodillas que aparece en este video tiene apenas 15 años. Pero eso no impide a los sicarios no apiadarse de él, ni tampoco darle al adolescente una muerte más digna. Con un machete lo decapitan frente a una cámara. Luego de varios golpes con el instrumento que al parecer no estaba del todo afilado, el asesino patea la cabeza del jovencito para terminar el trabajo. Sin embargo, la extremidad se resiste, por lo que un ayudante del sicario le echa una mano. Al final del video, muestran la cabeza del adolescente, sosteniéndola por la espina cercenada que sobresale de entre la carne. Número 1. Daisy's Destruction, por su traducción, la destrucción de Daisy, es en la opinión de muchos y hasta nuevo aviso, el video más fuerte de Internet. La sola premisa del mismo es completamente funesta, y describirlo resulta vergonzoso y difícil. Debido a que es tan perturbador, tan ruin y tan terrible, muchos creyeron que se trataba de un fake, de un montaje. Pero esta teoría, más que estar fundamentada en hechos, resultó no ser sino un grito de esperanza por parte de las pocas personas que han visto el video, el cual desgraciadamente resulta que es real. Se ha prohibido. Subirlo puede meter en serios problemas con la justicia de varios países, no solo a quien lo haga, sino a todo el sitio web donde se aloje, pues contiene pederastia, tortura y snuff. No se sabe si el nombre de la pequeña que aparece en la filmación es Daisy o si así le pusieron para referírsele en internet, pero en él se ve a una niña de 6 años o menos ser violada y mutilada por adultos. Quienes lo vieron afirman que los llantos que se escuchan desde que empieza hasta que termina el video son insoportables. La verdugo principal es una mujer madura que, según los testimonios, le destroza el órgano sexual a la niña. Hasta hace poco, el material estaba a la venta en la Deep Web por poco más de $700. Sin embargo, consiguió filtrarse y el resto es historia. Sus autores, cuyo paradero es hasta ahora desconocido, es un grupo que se hace llamar NLF, siglas para No Limits Fun, por su traducción, Diversión sin Límites. Cuesta creer que exista gente que pueda ser tan perversa, no solo por lo que le hicieron a una niña, cuyo destino final fue la muerte, sino que lo peor de todo es imaginar que quizá este video no sea el primero que hace, pero sin dudas, sí el primero que accidentalmente se filtra y se hace viral. No queda más que desear que agarren a estas personas. Agradezco a mis amigos, el autor y Dámaso Dávila, por ayudarme con la investigación para conformar esta lista. También agradezco a mi amigo Shukei, el excelente artista que hizo el nuevo banner para la temporada 2014 de mi canal. Por favor, visítalo. Su arte es un placer de ver. Si el video te pareció informativo, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Me ayudaría para seguir haciendo trabajos así. Puedes agregarme en Twitter y Facebook. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.